Buenas noches, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Celina. ¿Quién les habla? Celina. Buenas noches, Celina. Buenas noches, Celina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un flash informativo algo atípico, porque acompañando este día de sol, y habiendo tantas malas noticias que otros noticieros se han encargado de diseminar por todos los medios, vamos a descontracturar, ¿te parece un poquito, Marcos? Sí, sí, vamos a hablar un poquito de algunos chimentos. Lo que especial de chimentos. Y el titular es los que no fueron, porque como todos sabemos, la cadena Telesur de Televisión Digital Abierta ha sido reemplazada por ArgenTV. Sí, con este mismo criterio al cual nos adherimos, que los argentinos necesitamos reírnos un poquito más, ¿verdad, Marco? Esto, un poco de alegría, un poco hay muchas malas noticias en el mundo. Y es por eso plenamente que este canal está basado en el humor y en lo popular, vendría a ser. Pero, por supuesto, como vivimos en este país, tuvimos algunos temas de... han tenido temas de recortes presupuestarios, ¿así, Marco? Claro, lo que pasa es que el programa, ¿sabes cuál era el canal original que iba a ocurrir? Celina, a ver, esto es lo que no iba a ser más Telesur, pero iba a ser Telenorte. Así es. Esa era la idea original. Por eso esto es los que no fueron en el flash desinformativo. La idea tras bambalinas de lo que no pudo ser. El canal se iba a llamar Telenoche, perdón, Telenorte. Mira lo que a un fallido, Celina. Iba a constar de contenidos exactamente, tremendamente vinculados al gran país del norte. Por eso iba a ser Telenorte. Que no es Bolivia, ¿no es cierto? No. Por ejemplo, la gran campaña presidencial en este momento y programas especiales de las estrellas estadounidenses más importantes, como quienes podrían haber. Y por ejemplo, David Copperfield, el gran mago, bueno, finalmente será reemplazado por ¿verdad, eh? Por el mago sin dientes, popularmente llamado mago sin dientes, pero es un artista de mucha calidad. Sí. El mago sin dientes, solo que bueno. Esto es para recortar un poco de presupuesto hasta que lleguen las invasiones que estamos esperando que así lleguen. Es. ¿También? ¿Algún otro artista? Sí, por supuesto. Sabes que estaba Jean-Claude Van Damme también. No sabemos bien qué iba a ser, si iba a ser stand-up o algo por el estilo. ¿Y porque por quién fue? Es multifacético. Bueno, sea. Finalmente lo reemplazará el Teto Medina, que también es una persona que no se sabe bien qué hace porque se dedica mucho. Muchas cosas. Ajá. Canta, conduce, es panelista. Y más chimentos en lo que no fueron. Por ejemplo, no sé si sabés que hace poco la espontánea renuncia de Darío Lo Pérfido al Ministerio de Cultura en la ciudad. Ajá. Fue reemplazado por Ángel Mahler, no sé si lo sabías. Ah, sí, claro. ¿No sabés quién quedó en el tintero? ¿Quién? Emilio Dizzi. No te puedo creer. Exactamente. Emilio Dizzi también iba a participar. Sí, qué pena, sí, gran sí, artista. Pero Doris del Valle interpuso una cautelar y por eso no fue posible. Claro, ellos cual... están peleados hace mucho tiempo y tienen disputa un caniche, un perrito que tenían. Parece que sí, lo conocí. Y tengo una más muy linda. Fuentes muy importantes y muy allegadas al gobierno me dicen que, no sé si vieron, Celinas, que salió el billete de 500 pesos. Así es. Ay, sí, tuve un Y es un problema, porque una cosa es perder un billete de 100 pesos, pero de 500 pesos... No, y la gente a veces no tiene plata para bueno, darte cambio. Imagínate, es el 10% de una boleta de gas. No. 500 pesos es muchísimo dinero. Pero ¿cuántas son? Observaste que en lugar del flosser, que tradicionalmente ocupa el lugar central de los billetes, se optó por un yagualeté. Animal, digamos, autóctono del país, ¿no? ¿Y cuál es el que no fue, digamos? El que no fue, la perlita. ¿Quiénes son los que quedaron afuera? Vos sabés que no era el proyecto original poner un yagualeté. Fuentes muy cercanas al gobierno nos comentaron en los entretelones de esta decisión. La idea primaria era continuar con la tradición de homenajear a un prócer nacional. Claro, lógicamente. Pero surgió la controversia porque, claro, quienes estaban a cargo de la decisión, hablamos de la cúpula más alta del gobierno general de la República, ¿no es cierto? No pudieron definir finalmente entre dos célebres candidatos. Adivinen quiénes son, Celina. Bueno, Belgrano ya está, San Martín, Mauricio, todo está. Se los digo. Jorge Rafael Videra y Emilio Macera quedaron fuera del billete de 500 que es muy difícil por el yagualeté. Bueno, iba a decir les pedimos disculpas. No, a la familia claro, quiero decir, no, porque tal vez les llegó la noticia fuerza, claro, y sea claro. Mucha fuerza. Sí. Bueno, claro, no se han podido decidir porque están a la altura y bueno, hicieron muy bien en no elegir uno por otro. No, me parece que el animal hace justicia. Sí, perfectamente. Sí es. Bueno, esto ha sido todo por hoy en un flash totalmente descontracturado, atípico, de Ofrendas Urbanas. Gracias, Elina. Gracias a vos, Elina. Gracias, Marcos, y seguimos con más Ofrendas Urbanas.